finalizando a ideia de Yume, pior inimigo e único salvador. Se lo hubiera hecho de outra maneira. Se el arrependimiento matasse, estaria muerto. Frases como estas solo tienen sentido cuando las utilizamos como aprendizaje con los errores del pasado. De outra maneira, solo sirven para alimentar el sentimiento de culpa. Tengo una fórmula secreta del éxito para ti. ¿Tú lo crees? La fórmula secreta del éxito es basada en mucha literatura, muchos años de experiencia personal, mucho análisis de errores y sucesos propios y de otros. En realidad, no es una fórmula ni tampoco secreta, pero vale la pena se detener a estudiarla y confrontar el modo de toma de decisiones que utilizas hoy con lo que propongo. Hay que ser simples para que funcione y poder poner en práctica. Hay que ser motivadora para que se pueda mantener activa y hay que ser poderosa para tener vida larga. Son tres aspectos básicos a saber. Conócete a ti mismo. Planeamiento estratégico. Foco, seguimiento. Al conocerte, sabrás tus habilidades y debilidades y podrás utilizarlas a tu favor. Al tener un planeamiento estratégico, tendrás un camino estudiado a seguir, con objetivos mensurables en el tiempo y metas a alcanzar. Al saber manejar el foco seguimiento, podrás mantenerse en el correcto rumbo, motivado y dando seguimiento a todos los hechos. Conclusión. Tú eres un enemigo muy poderoso por el grado de conocimiento que tienes de ti mismo. Y exactamente alimentando este enemigo con más conocimiento sobre ti, estarás posibilitando el camino para vencerlo. El conocimiento es la clave, pero no basta si no hay un plan de acción que se pueda ejecutar hasta tu final. ¿Qué te parece seguir estudiando el tema con nosotros? Un saludo, que tenga una semana espectacular. Me despido, Jonás Ferreira.